Preparen sus pañuelos. Preparemos. Martes 9 de agosto. Estas son algunas de las noticias. Derrumbe financiero mundial por la crisis de la deuda de los Estados Unidos. El Banco Central Europeo salió a comprar bonos de España y de Italia en un intento por frenar la previsible caída bursátil, pero no alcanzó. En la primera jornada posterior a la rebaja de la calidad de la deuda de los Estados Unidos y ante el temor a una nueva devastadora recesión, la piel de Wall Street volvió a irritarse y ayer hasta los mejores papeles volvieron a desplomarse. Casi como una consecuencia natural, el contagio llegó al resto de Occidente y las bolsas europeas cerraron en caída libre. La calificadora Standard & Poor's, que ya probó su poderío, quebrando la economía de los países pobres en las dos últimas décadas y más recientemente castigando a Grecia, España, Irlanda e Italia, obligó a que el líder de la primera potencia mundial, el presidente estadounidense Barack Obama, saliera al ruedo para tratar de sofrenar la embestida bursátil. Para Voodoo, la crisis internacional es grave y las respuestas de Estados Unidos y Europa agravan la situación. El ministro dijo en un reportaje acompañado por el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, para el ministro la crisis es grave y consideró que no se trata de una crisis recesiva, sino de deuda. Tiene que ver con una explosión de burbujas que se han formado en los últimos 15 años de predominio absoluto del modelo de valorización financiera, dijo. España y Estados Unidos están saliendo a tomar medidas a tontas y a locas, con una gran histeria, porque estaban sorprendidos con un esquema para el cual no estaban preparados, considero. A su criterio, las respuestas que Estados Unidos y Europa están dando al tema agravan la crisis. Universidades de todo el país respaldan la candidatura de Cristina. Rectores y decanos de universidades de todo el país convocaron para hoy a una concentración en respaldo de la candidatura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones primarias del domingo próximo. El acto se realizará a las 19 horas en la Plaza Houssay, ubicada en Avenida Córdoba y Junín, bajo el lema La Universidad con Cristina. A través de una solicitada, los firmantes manifiestan su apoyo tras analizar los logros en materia educativa producida en el país desde 2003, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner. Desde 2003 incrementó un 550% el presupuesto para el área de ciencia y tecnología, superando los 5.100 millones, puntualiza. La Argentina y Brasil avanzan en la posibilidad de instrumentar políticas agrícolas conjuntas. La secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Carla Campos Bilbao, se reunió ayer en Brasil con el ministro de Desarrollo Agrario del vecino país, Alfonso Florense, con quien dialogó sobre la implementación de políticas agrícolas de manera conjunta. Durante el encuentro, Campos Bilbao invitó a Florense a visitar a la Argentina el mes próximo, cuando se entregarán credenciales a pequeños productores incluidos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, informó a través de un comunicado la cartera de Agricultura. Desde hace varios años trabajamos en conjunto con el Ministerio Brasileño. Hemos puesto en marcha programas y medidas compartidas en pos de la mejora de los pequeños productores familiares, dijo Campos Bilbao. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la nieta recuperada 105. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron ayer la restitución de la identidad de Laura Reynold Sieber, la nieta 105 recuperada, hija de un matrimonio secuestrado en agosto de 1977 en el oeste del Gran Buenos Aires y llevado al centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. Las abuelas de Plaza de Mayo queremos compartir nuestra enorme felicidad por la restitución de la identidad a otra de nuestras nietas. Se trata de Laura Reinhold Sieber, la hija de Susana Leonor Sieber y de Marcelo Carlos Reinhold, nacida en febrero de 1978 por cesárea en el Hospital Naval. Con ella suman 105 los casos que hemos resuelto hasta ahora. Siempre tuvo una, una sospecha de su identidad, pero un poco se confirma a partir de que hace unos 4 años esta persona que la cría le da a entender que podía ser hija de desaparecidos. Demuestra ella una enorme disposición a incorporar su historia, pero no es fácil, hay que entender. Lo más importante queda ahora en el rol de la familia. Acá está la tía, están los dos primos, está otro tío, que son los que van a acompañarla, a contenerla y aceptarle todos esos momentos que ella pueda necesitar reserva y serenidad para incorporar algo que ella sentía, porque ella se presentó con dudas, ella vino con sus dudas, o sea, algo adentro, algo después más, si le largan así como un mensaje de que podría ser los que la han criado. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo. Radio Con Todo, una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio Con Todo.